Adiche. Adiche. H. Adiche. Adiche. Adiche. Adiche. Adiche. Adiche. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Adicho, donde hoy nos juntamos con especialistas en tecnología. Vamos a escuchar música electrónica y síganos en nuestras redes sociales como adichon.com.mx. Aquí comenzamos. ¿Inventaron los juegos para el celular? Para divertirse. ¿Cómo inventaron el internet en el celular? Para investigar cosas. ¿Cómo se puede fabricar un celular? Para buscar cosas. ¿Cómo inventaron las apps? Por diseño Windows. ¿Para qué serviría el celular así como un celular que se despliega solo? Para imaginar cosas, para verlo más chido. ¿Tú qué le pondrías a un celular si lo inventaras? Juegos, música. ¿El celular necesita a fuerzas energía eléctrica? No, necesariamente se puede cargar con el sol. ¿Podrían hacer un altavoz más, que tenga más ruido? Sí. ¿Qué nueva tecnología tendría un celular? Como para investigar unos planetas. ¿Podría haber más teclados eléctricos? Sí. Gracias por acompañarnos. Los esperamos pronto. Gracias por la invitación. Cuando quieran. Adiche. Adiche. Es hora de despedirnos. Nos vemos la próxima vez en la estación de radio Mixto. Participó Brisa, Diego, Fernando, Michelle y Oscar. Nos vemos la próxima vez en su estación de radio favorita, Adicho. Todos los jueves a las 3 p.m. síganos por nuestras redes sociales como adicho.com.mx en Facebook y @adicho.com en Twitter. Gracias. Adiche. Adiche. Adiche. Adiche. Adiche. Adiche.